podcast de noticias. El gobierno local confirmó el orden de salida de las comparsas Lubolas, que participarán este sábado 14 de febrero, desde la hora 20, en la 36 edición del desfile de llamadas del interior del país, un evento que, como siempre, recorrerá el histórico barrio Berto Nasco en la ciudad de Durazno. Este es el orden de salida: Quimbundú, Afrocán, Calumquembé, Lonjas de San Marcos, Lonjas del Varona, La Covacha, Eco de Tambores, Hechiceros, Mandela, Llave 13, La Liberal, Comparsa LD, ADN Yorugua, La Gardel, Generación Lubola, Raíz Candombera, Sandumbé, La Negra, La Josefina, 18M Rabia Candombera, Nueva Generación, Herencia Africana y Candonga Africana.